Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Una vez más, nos fijamos en la actualidad y traemos discos nuevos a la isla. Esta semana hemos hecho una selección de nuevos álbumes, nuevos discos, nuevos trabajos que llegan desde fuera, desde lejos de nuestras fronteras. Nos ponemos en plan ONU y sacamos de todos los países, aunque sabéis que somos más anglófonos que de otro lugar. Y vamos a empezar con un recopilatorio muy interesante titulado Down in Washington Square, que viene firmado por un histórico del folk neoyorquino, nada más y nada menos que Dave Van Ronk. Oh, well, this is a story about Willie the Weeper. Now, Willie the Weeper was a chimney sweeper. He had the habit, boy, had it bad. Let me tell you about a dream he had. Dee dee dee dee dee da, dee dee dee dee dee da. Da da da da da, dee da da. Oh, well, he went to the hop house the other night, where he knew the lights were always shining bright. Oh, well, he called to the boy to bring him some hop. Started in a smoking like he never stopped. Da dee dee dee dee dee da, ba da da da da, dee da da. Oh well, after he had smoked about a dozen pills, he says it's all the cure for my aches and ills. Oh well, he turned on a sign and he went to sleep. Dreamed he was a sailor on the ocean deep. Dee da dee dee dee da, dee dee dee dee dee da, ba da da da da, dee da da. Oh, well, they played the draw poker as they left the land. He won $1,000,000 on the very first hand. Oh, well, he played and he played until the crew went broke. Then he turned around and had another smoke. Dee-dee-dee-dee-dee-da, dee-dee-dee-dee-dee-da, ba-da-da-da-da-da, dee-da-da. Oh, well, he came to the island of Siam. He rubbed his eyes and said, I wonder where I am. He played craps with the king, he won $1,000,000 more. I had to leave the island cause the king saw. Oh, well, he went to Monte Carlo where he played roulette. He couldn't lose a penny cause he won every bet. Oh, well, he played until the bank went broke. Then he turned around and had another smoke. Dee da dee da dee da dee da dee da dee da ba da da da da dee da da. Oh, well, then he thought he better be sailing for home. Oh, well, he chartered a ship and sailed away alone. Oh, well, the ship hit a rock, he hit the floor. Oh, well, the dope gave out and the dream was on. Dee da dee da dee da dee da dee da dee da ba da da da da dee da da. Oh, well, that was the story about Willie the Weeper. Now, Willie the Weeper was a yen pox eater. Someday a pill too many he'll take, and dreaming that he's dead he will forget to wake. Dee-da-dee-da-dee-da-dee-da-dee-da-dee-da ba-da-da-da-da-da-dee-da-da. Dios mío. ¿Cómo cantaba este hombre? Sí, sí, qué voz más peculiar. Era impresionante, la verdad. Dave Van Ronk abriendo nuestro programa número 446. Hoy, aunque no lo creáis, es martes 11 de marzo. Bueno, ya es que estamos grabando de madrugada. De hecho, son las 12 en punto. Hoy es miércoles 12 de marzo y bueno, pues cuando nos escuchéis vosotros seguro que es mucho más tarde. Pero no importa. Lo importante es que lleguen hasta vosotros estas canciones que hemos seleccionado para nuestro programa de hoy. Hemos empezado con Dave Van Ronk y con un recopilatorio sensacional titulado Down in Washington Square, que recoge pues buena parte de la producción de este mito del folk estadounidense, que además está, entre otras cosas, de actualidad gracias a al trabajo de los hermanos Coen, a la última película de los hermanos Coen, Inside Llewyn Davis, ya que pues el personaje central de la película está inspirado, o, bueno, va basado, parte de las peripecias que se cuentan en la peli están basadas en la vida de Dave Van Ron y su llegada, bueno, su trabajo en Manhattan a principios de los años 60. La verdad es que todo esto pasa a plano anecdótico cuando uno se enfrenta a la obra de este titán del folk norteamericano que pues cantaba de aquesta manera, como hemos podido comprobar en este Willie the Weaver, que es una de las canciones que encontraréis en este triple álbum recopilatorio que lleva Marchamo de Smithsonian Folkways, que es como decir, pues que, en fin, que es calidad contrastada y asegurada y que está exquisitamente presentado, como suele suceder en los trabajos y publicaciones de este mítico sello estadounidense. Así que ahí va nuestra primera recomendación de esta semana, este récord de Dave Van Ronk, que podéis haceros, os podéis hacer con él gracias al trabajo de la distribuidora madrileña Caronte, aquí en toda España. Y al que le haya molado, tiene el colega, ya nos dejó en el 2002, pero hasta ese momento pues dejó una veintena de discos de estudio de lo más granado y imagino que hay canciones por doquier en esos trabajos, así que hay donde bucear y regodearse. Así es, hay temas de cosecha propia y por supuesto muchísimas canciones tradicionales o adaptaciones de pues titanes o viejos cantantes del blues y del folk que Van Ronk pues llevó a su territorio. Es el caso de esta canción, por ejemplo, que está acreditada a Ernest Rogers, es un estándar bluesero de los años 20 que Van Ronk conoció a través de, pues como suele pasar en estos casos, ¿no? A través de terceros, en fin, música popular y tradición oral en estado puro es lo que nos vamos a encontrar en este recopilatorio sensacional dedicado a la obra de Dave Van Ronk. En territorio sónico similar, pero puesto al día y por gente muchísimo más joven y lo más importante, viva, lo que nos vamos a encontrar a continuación aquí en la Isla de Encanta. Nos vamos a escuchar el nuevo álbum de Julito de Farewell Drifters. Sí, señor, desde Nashville, Tennessee. Oh, yeah. Dale caña, torete. Verán qué cosa más linda. Do you remember when I wrote you that love song and I sang it on a blanket in your front lawn all summer long? Do you remember those summer days? I could use a few more right now. Let's bring them back around. Do you remember when the whole world felt so right as we counted rows of houses that one day we would buy all summer long? Each one we counted felt like home. I could use a few more right now. Let's bring them back around. From your store just to meet between our cities with a soundtrack to explore all summer long. You brought them all so we could sing along. I could use a few more right now. Let's bring them back around. Do you remember living on the 7th floor where I kept a sleeping bag down beneath you on the floor? Summer long. Farewell Drifters, hoy sonando en la Isla de Encanta. Alegría. Alegría, pues que se note, Julito. ¡Coño! Claro, eso es. Unas palmitas para acá. Ale, ale, ale, ale. Niño, ponte unos chocos aquí. Copón, que estamos apoyardados. Nos hemos comido toda la serie. Es que no son horas ya. Los Farewell Drifters, que tienen nuevo álbum, es el tercero y se titula Tomorrow Forever. Y también es un disco pues altamente recomendado para aquellos que gusten de los sonidos de la Norteamérica profunda, ¿sabes? Sobre todo de Río Grande para arriba, ¿sabes? Sí, señor. Estos mozos de Nashville, la verdad es que pues son o pueden o deberían llegar a ser una de las sorpresas de la temporada, porque han hecho un disco sensacional, como habéis podido comprobar, esperamos, en esta Bring Me Back Down, que es una de las 12 canciones que encontráis en su nuevo álbum y que de alguna forma pues debería debería demostrar que hay muchísimos fans de Mumford & Sons que están equivocados. Sí, señor. Que no están buscando donde deberían. Y mira que es un buen grupo, a mí me mola, pero hay más, hay que buscar. 3 años que hemos estado sin escuchar a estos chicos de Tennessee. Su último anterior disco del 2011... Chobun, Ecobun, y anteriormente del 2010 Yellow Tag Mountain. Sí, señor, este es el tercero. Ahora han fichado con Compass Records, uno de los sellos pues también emblemáticos de la industria que se mueve alrededor del folk y del country en Nashville. Y la cosa pinta bien, la cosa promete para The Farewell Drifters. Desde luego que sí, con canciones como estas pueden ir donde les dé la gana y con la cabeza muy alta. Estamos hablando de Compass Records. Estamos más que a gusto. Estamos hablando de Compass Records y vamos a escuchar otra de las novedades de este sello. Sí, señor, y esta vez no vamos a mover mucho. Seguimos en zona de los Estados Unidos, pero esta vez no vamos hasta Pensilvania, a ver qué pasa. Sí, vamos a escuchar lo nuevo de J. Crows, que es un joven veterano de todos estos asuntos y que también tiene un nuevo álbum con PH temas como el que vais a escuchar a continuación. Se titula Always and Evermore. Dale caña. Yeah. 12 cuentos es el título del nuevo álbum de AJ Crows y es justamente eso lo que os vais a encontrar. 12 historias en formato canción, recién salidas del horno, en las que os vais a encontrar pues sonidos también de la América tradicional, aunque en esta ocasión pues más electrizantes y animados. Julito, tú porque sabes inglés. Ya. Yeah. Porque realmente el título original es 12 Tales. No me engañes. Es que la gente luego se vuelve a buscar en internet y busca 12 cuentos, que no. No. No, por no confundir, esto es por no confundir. Ya, 12 Tales, sí. 12 cuentos. Vale, cierto. Vale. Sí. No, si la traducción es buena. Sí, pero bueno. Claro, como la vida misma. 12 Tales. Dame tiempo también. No, no, coño. No. O sea, pim, pam. Si no lo necesitas, ya te lo sabes. Pim, pam, pim, pam. El segundo de los cuentos es este Always and Evermore. Estamos ante una gran producción en la que, bueno, pues han participado bestias pardas del asunto americano como Alain Toussaint, como Michel Froome o como Greg Cohen. Pues no merece menos AJ Crows, un tipo que tiene 42 palos, que no ha tenido una vida fácil. Su padre, Jim Crows, un mítico también del pop, del folk y de los sonidos tradicionales yankees, pues falleció cuando él tenía solamente 2 añitos. Él tuvo que luchar para superar una ceguera que le atacó cuando era crío. Recuperó la visión en uno de sus ojos y, bueno, pues en ese lapso, en ese tiempo de recuperación, pues fue cuando aprendió a tocar como algunas bestias pardas de la música negra, ¿no? Como Charles o el mismo Stevie Wonder. Y debutó muy jovencito, hace ya 20 años, más de 20 años, y ha logrado mantener una carrera sin grandes altibajos y, lo más importante, calidad siempre asegurada. Así que lo mismo os decimos, esto sale con Marchamo Compass Records, lo cual siempre es sinónimo de garantía, y lo podéis también trincar aquí en las tiendas españolas de forma pues fácil, sencilla, y si no, pues ya sabéis, está Amazon, está Internet. Os recomendamos ese 12 Tales. Sí, señor. De AJ Crows. Mira, esto no necesita traducción. Su sexto álbum se llamaba Cantos y ese también es una perlita, porque aquí estaba trabajando con ellos Carlos Santana, Rock Stewart, Aretha Franklin, James Brown, Ben Humper, o sea, Edwin and Fire, ese granita en rama. Le viene de cuna a Mr. Crows. Sí, está bien relacionado y desde luego, pues aparte de su indudable talento, pues evidentemente los contactos y la agenda familiar estaban ya ahí, claro que sí. Pero en cualquier caso, buenas canciones también en su nuevo disco. Justo lo mismo que os vais a encontrar si decidís trincar el nuevo trabajo de Sharon Jones and the Dub Kings. So many times there was a man who met a girl and took her hand. He told her, never will I leave you, my love. But just as soon as he's gone again, she's there flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She's a gone. I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head with all the men I've gone before. It's a thing that only evil men can bring. Let me skin this cat another way. Hey, hey, there was a man who had a plan to settle down with Marianne, but she left him on his wedding day. Hey, hey, he's a darling. Hasta final, déjala, déjala. Perdón, perdón. Ahí qué está. Buena, la Sharon John, macho. Sí, sí, sí. Felizmente recuperada de su trance particular, de su pelea con el cáncer, o por lo menos en el camino de recuperarse, y con nuevo disco junto, por supuesto, como no podía ser de otra forma, junto a los Dub Kings, que son pues esos mediums del sonido soul sesentero que la acompañan y que también... lo hacen. Give the People What They Want es el título de su nuevo trabajo, un disco que se ha hecho esperar, pero que desde luego no defrauda en absoluto gracias a canciones como este Stranger to My Happiness. Julito. Me ha dejado flipado. Estaba aquí vibrándola. Acércate más al micro, corazón. Sí. Venga, no seas tímido ahora. A estas alturas de partido. No te olvides las rodilleras. Que luego te hacer daño. Y dale caña, torete. No, eso, que lo hemos disfrutado. Esta amiga, hostia, qué guay. Super, puro funk. Funk o funk, dilo como quieras. Sí, no, sí, que aquí cada cual. Aquí cada cual que se pañe, que se lo busque como pueda. Con la SUS hace lo que buenamente puede. Al final. Pues sí, la verdad es que hemos empezado muy... muy americanos, muy, muy yankees este programa, pero vamos a cambiar... de registros. Bueno, vamos a cambiar de localización porque en el fondo vamos a seguir escuchando música americana, aunque en las formas, pues como vais a poder comprobar, pues la cosa cambia un poco y también la localización geográfica, porque desde la costa este estadounidense nos vamos a alargar hasta Noruega para escuchar el nuevo trabajo de una moza que se llama Torunn Eriksen y que hace cosas como esta. Vean, escuchen. Escuchen, escuchen. Vean. Torunn Eriksen, Sign of the Times. In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, a toting a machine gun. Hurricane Annie ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died. Sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed him. Yet we're sending people to the moon. In September, my cousin tried Weaver for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Times. Well, it's silly now when a rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Some say men ain't happy unless a man truly dies. Oh, why? Times, times, times. Baby, make a speech, Star Wars flying, neighbors just chime it on. But if a night falls and a bomb falls, but I see the dawn. Time, time. Well, it's silly now when a rocket blows and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy truly until man truly dies. Oh, why? Oh, why? Before it's too late, let's fall in love, get married, have a baby. We can call him Nate if it's a boy. Pues hace más de un cuarto de siglo, Prince publicaba uno de sus mejores discos, un álbum doble titulado Sign of the Times, que se abría con esta canción, que es pues uno de los grandes himnos de la música pop de los años 80. Y Torun Eriksen, que es de Noruega y era una cría cuando Prince publicó este disco, pues hace ahora su propia versión llevada al territorio de este jazz, en fin, estirado, blanquecino, modernito, modernete, efectivamente, que gusta en restaurantes de postín, nosotros lo sabemos. Somos gente de pasar por allí a ver qué pasa. Somos gente de mundo. Y que, bueno, pues también tiene su aquel, tiene su punto. A mí me gusta, ha quedado muy bien. Es sí. Una versión muy curiosa que deja coletazos sobre la original y se la lleva totalmente a su terreno. No, no hay más que oírlo. Pues el nuevo álbum de Torun Eriksen se titula Visits, hace la visita al médico a una serie de estándares del pop, como por ejemplo Prince, Coldplay, Tom Waits o los mismísimos Pink Floyd. Vamos, si hace 25 años precisamente se descuelga con la versión del Will You Were Here por el barrio, otra cosa sale, que vaya a cantar a... la sacan de allá a pedras. Pero, por suerte, por desgracia, los tiempos han cambiado y toca recomendar este nuevo álbum de Torun Eriksen que salió a finales de 2013 y que llega también ahora a las tiendas españolas a través de Universal y siempre también con el marchamo de Jazzland, que es este sello noruego que no sabemos muy bien cómo lo hace, pero nos ha descubierto, nos viene descubriendo también desde hace más de una década que sobre todo Noruega, Suecia, en fin, que Escandinavia está llena de músicos de jazz flipantes. Sí, sí, ahí... con los pocos que son, si son unos cuantos millones. No, y los grupos son unos pocos, pero con mucha calidad. Sí, sí. Con mucha calidad. Desde luego que sí. Qué guay. Bueno, pues seguiremos atentos a esa zona. Hay que hacerlo. Hay que mandar un corresponsal. Sí, sí. Ya veremos lo que dura. Vamos a escuchar más canciones, volvemos a Estados Unidos, pero seguimos con este tono, digamos, reflexivo y lánguido en este nuevo bloque de La Isla Encanta. Hemos pasado ya el minuto 30 del 446. Os recordamos que nos podéis escuchar siempre y cuando os dé la gana a través de nuestro podcast y en emisión convencional a través de la sintonía de Radio Enlace, aquí en Hortaleza, en Los Madriles. Scanner FM, BFM Radio... La Rúa. La Rúa ahí en el Corredor de Henares, suponemos. Suponemos y ahora también a través de Julito. Cadena Neo. Cadena Neo en Internet. Sí, señor, es una radio online que sí. nos tiene bien repetirnos este programa los miércoles a las 9 y dejarnos ahí colocados en su web para que a tiro de clic hagan ustedes play y puedan escucharnos cuantas veces quieran. Habemos coordenadas de Cadena Neo, ¿no? Cadenaneo.com. Ya está. Tal cual. Si esto no tiene ni FM ni nada, Guillo. Very fácil, sí. Es como los de escáner. Claro que sí. Pues nada, ya es que cada vez quedan menos escapatorias, como ya habéis podido comprobar, para no escuchar La Isla de Encanto. Sí, señor. A veces lo ponemos más difícil no escucharnos. Vamos a escuchar más canciones. Volvemos a Estados Unidos y nos vamos con un disco que aquí en la isla hemos esperado con muchísimas ganas. Hace unos meses pinchábamos un adelanto en forma de EP que también nos ponía pues las tetillas duras, y ahora vamos a escuchar el álbum completo, el primer álbum en solitario de Dean Wortham. I don't know what to do. Everything I start and then I quit before I'm through. I don't know why my eyes are blue. I only know they're following you. We'll love you in the meantime. We're racing for the clock. We'll love you in the lean time. But how can we live? Y es que no lo podemos remediar, somos fans del amigo Dean. Sí, la verdad es que los hemos desde hace muchísimos años y lo seguimos siendo. Nos da igual con Luna, con Galaxy 500, con su señora Brita o en solitario, por fin, después de casi 30 años de carrera, Dean Wortham estrena álbum a nombre de Dean Wortham, que además se llama como él mismo, Dean Wortham. No ha habido líos. No, ha optado por lo sencillo. Ha dicho, no soy yo, o salga yo en todos los sitios. O sea, un tío de 50 años se va a complicar a estas alturas del partido. Por favor. Pues no, la verdad es que no. No es el caso. El año pasado fue, o hace ya año y medio, tuvimos la fortuna aquí, los aficionados a la música de España, de que la editorial Libros de Ruido publicara en castellano Postales Negras, la autobiografía de Dean Wortham, que volvemos a recomendar encarecidamente a todo aquel que no la haya leído, que lo haga, si es que le interesa la música de este hombre o la música en general, porque cuenta un montón de cosas que sirven como, pues, ¿cómo decirlo?, como universales, ¿no?, de lo que supone mantener, tener y mantener un grupo de rock independiente, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a tener la fortuna de volver a verle sobre los escenarios españoles, ya que en mayo viene a presentar este álbum precioso, Dean Wortham, del cual hemos escuchado, por cierto, hay que decirlo, My Eyes Are Blue, Mis Ojos Están Tristes, es una de las canciones que encontráis en él. Bueno, pues Dean Wortham viene a tocar en mayo a España. Serán tres conciertos, por lo menos esos tres son los que están confirmados hasta ahora. 7 de mayo en El Sol, en Madrid, 8 de mayo en La Guagua de Valencia y el 9 de mayo en el Apolo 2 de Barna. Así que allí espero que allí estemos. Ahí estaremos, por lo menos lo vamos a intentar, que no quede por nuestras partes. Descarado que sí. Y nada, pues a ver qué toca, porque, en fin, el álbum no da para hacer un repertorio largo. Pero bueno, tiene canciones para aburrir. O sea, por eso. No le va a faltar que tocar. Va a estar ahí en... A ver qué se le ocurre al amigo Dean. Sí. No, está bien. En fin. Es una forma de expresarlo como otra cualquiera. Bien, bien. Yo creo que tenemos que hacer el programa a las 12 de la noche, tío. Todo, siempre. Tiene duende, ¿no? Sí, yo creo que sí, tío. Vamos a subir del paralelo 49. Vamos a cruzar el paralelo 49 para escuchar una de las nuevas marcianadas rayadas del sello Constellation. Se llaman Out. Nada más y nada menos. Ya veréis, molan, ¿eh? Al loro. Estos son Out. Now that we are ser una marcianada, pero esto mola, ¿eh? Esta es la canción más, todo hay que decirlo, la más directa, la de estructura más pop, por así decirlo, del primer álbum de Out, que es un grupo de Montreal que acaba de estrenarse en larga duración con un disco que se titula More Than Any Other Day, más que cualquier otro día, y que contiene esta canción en concreto de Weatherson, la canción del tiempo, que es, vamos, es infecciosa, es contagiosa, y como bien decía el amigo Rich, que nos está acompañando aquí in the shadow, recuerda a lo mejor, no solo a Talking Heads, sino a lo mejor de Talking Heads. Cierto. Es una de las cosas que os vais, con las que os vais a topar si os hacéis con este primer largo de Out, que ficharon hace unos meses con el sello Constellation, el hogar de Dumay Seizin o de Godspeed You, Black Emperor o de Evangelista, y que ahora, pues después de haber sacado un EP, pues han incorporado nuevos sonidos, nuevas historias, y tienen un señor álbum que merece la pena también escuchar. Son gente de bien, estos de Montreal son gente de bien, tiene su banca y en él se pueden escuchar todas estas canciones. Y alguna más. Hay 8 títulos aquí, 8 cortes. Y además tienen a bien comentar que hasta el día 21 de abril pues no estará en las tiendas porque Constellation no tendrá bien todavía publicarlo. Uh-huh. Así que es un pequeño adelanto, que lo sepas. Así es. Pues nada, esperamos también que os mole los de Constellation. La verdad es que, pues como la mayoría de los sellos de los que estamos hablando hoy en la Isla de Encanta, y de la música que estamos pinchando, pues la mayoría de esos sellos pues tienen su propia personalidad y su certificado, por así decirlo, de garantía. No quiere decir que siempre acierten, porque eso es imposible, ¿no? Pero normalmente los sellos con pedigrí pues saben lo que se hacen, y uno ve de dónde viene el asunto y dice, bueno, pues por lo menos voy a escucharlo, voy a darle la oportunidad, porque quizá la cosa esté bien. Qué suertecita. Vamos a poner otra canción, Zuni, antes de que se nos haga el tiempo. Sí. No va a venir guay, ¿eh? Yo creo que va a venir bien, sí, orear un poco. Sí, sí. Orear. Pues nos vamos hasta California, fíjate. California. Fíjate tú, desde el frío Montreal hasta la soledad California. Sí, es que vamos a refiernos al final, tanto cambio de tiempo. Sí, es que no es la buena gentuza, no puede ser. Y nos vamos con un grupo de rock and roll de en sentido estricto. De verdad. Además con nombre rockero. The Men. Los hombres. Oh yeah, come on Tutankamon. The Men, este es el nuevo disco. Ah, escuchémoslo. Nos va a molar. Venga. What you give in the morning, the muse sails at dawn. I'd love to lie in bed, but I gotta catch this song. You were there. tenido una confusión en el aeropuerto de Montreal y hemos cogido un vuelo a California y allí nos hemos dado cuenta de que teníamos que ir justo a la otra playa, a la otra punta. Sí, sí, ha sido una movida, tronco. Luego sí, los enlaces, tío. Por no contar cuando nos han pasado al cuarto ese aparte con los maderos y nos han dicho que a cuatro patas. Eso ha sido lo peor de todo. Lo hemos pasado fatal. Pero bueno, no os vamos a dar detalles sobre eso. Al final hemos puesto Demen, nos hemos ido hasta Brooklyn para encontrar a estos chavales, sí. Este quinteto, que aquí están muy tranquilitos, pero van de punk rockeros. Sí, bueno, han ido... Es la edad, Julito, han ido madurando. Son 5 álbumes ya. Este Tomorrow Hits es el nuevo, el que salió el pasado 4 de marzo. Uh-huh. Y también, pues en fin, la cosa se va temperando un poco, ¿no? Pero tienen el veneno rockero. Eso, uh-huh, eso no les falta. Y bueno, también es cierto que hemos elegido una de las canciones también más accesibles por aquello del Radio Free en Limbo. Se titula Get What You Give y la encontraréis en Tomorrow Hits. Quinto álbum de The Men, lo saca también otro sello con muchísimos galones, Sacred Bones, desde Brooklyn. O sea, un sello fisno, para gente pues eso, fisno. Esa que se deja bigote y va en bici. O sea que todo guay. Pero las canciones molan, ¿eh? O sea, tampoco hagamos sangre. Tampoco vamos a ir con el asunto y esperemos que también algún día de estos, pues Demen se dejen caer por aquí y veamos cómo suena esto en directo. De momento no tenemos fechas, pero bueno, es cuestión de enlazaremos su blog que tienen y el que quiera que se ponga la pila, se enganche a su blog y en el momento que haya novedades ya sabrá de primera mano. No hay problema. Sí, señor. ¿Más canciones, Julio? De las Ingles. De las Ingles. Nos vamos a escuchar uno de los discos que va a hacer pupa este año, eso fijo. Ya podéis... Preparen sus tiritas. Sí, sí, sí, ir haciendo acopio de botiquín y apuntaros el nombre si es que no lo habéis escuchado ya o no lo tenéis apuntado ya. Se llaman Eagles y han publicado su debut homónimo que, en fin, va a hacer sangre, ya veréis. Escuchar a Eagles. Crazy night! Estos ingleses que por la música no hay confusión, pero por el nombre sí que puede dar que pensar que son los Eagles. No, nada más allá, nada más lejos. Son los Eagles. Eagles. No los Eagles. Cuidadín. Pues una sí. Simple vocal ahí. Sí, puede ser. Es la putada de ese idioma del demonio que llamamos inglés. Pues sí, los Eagles tienen un disco solo, este. Lo publica en España Houston Party, ahora, right now. Y en él, pues hay mala baba, guitarras, muchísima electricidad y canciones estupendas como esta Amber Veins, Venas de Ámbar, que no es la única chula que tienen. Es que prácticamente está es un pleno al 12, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un pleno al 11. 11. 11, espera. 2, 4, 6, 8. Es un pleno al 10. Como sigas así, te va a quedar con el EP. Tío. Sí, me queda un single. Te va a quedar single. Sin canciones. Un single de los Eagles. Pues vienen a tocar a España en abril. Bien. 4 fechas. 8 de abril en el Sidecar de Barcelona, el 10 de abril en El Sol, en Madrid, el 11 de abril en Villalba, Lugo, dentro del festival FIP, con V, no se me equivoquen, y el 12 de abril van a la Bukowski de Donostia. O sea, no dejen pasta, no se lo gasten todo, no piensen solo en Semana Santa, déjense algo para antes y puedan ir a ver a los Eagles. A los Eagles, efectivamente. Pues desde luego que igual que con Dean Wareham, esperamos estar ahí. A ver qué pasa. A ver si nos dejan. Nos vamos a alargar, Julito, que ya hemos dado bastante barrila hoy. Hemos dado un poco de tormento, pero bueno, lo hemos intentado compensar con buena música del más allá. Vamos a escuchar el nuevo disco de Future Islands. Sí, señor. Se titula Singles, precisamente. Y... pues ponte una. Tiene temazos. A mí, precisamente, el que más me mola es el más oscuro y el que más se separa de este rollo synth que gastan los norteamericanos. Se titula Fall From Grace y va a servir para cerrar el 446 de La Isla de Encantado. Esperen hasta finales de marzo para hacerse con ello en su tienda de discos habitual. No corran. Tengan paciencia. Madúrenlo. Sí, vayan pensándolo. Y la semana que viene no falten, que vienen pasajero. Está previsto, que no falle nada, por Dios. Sabéis que tenemos malos augurios cuando solemos adelantarnos a los acontecimientos. Pero bueno, intentemos que no falle miedo, nada. Adelante. Fall From Grace del nuevo disco de Future Islands. Sean buenos. Agur. Si nos echan de menos, entren en Twitter y en Facebook. soul.